¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este tu espacio Estrella Mística. Mi nombre es Ishtar Freya y como siempre es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo que me permita ser tu acompañante de aquí hasta las 3 de la tarde de hoy, de todos los miércoles en vivo y los martes en retransmisión. Estamos de 12 del día a 3 de la tarde, así que bueno, para mí es un gustazo estar aquí. Le doy la más cordial bienvenida a mi queridísimo Josh, también que ya está en los controles y que la verdad es que, cómo me ayuda este muchacho, caray. Uno agradece. También a nuestra querida Caro, que ya está en social media para que cualquier cosa estén ustedes ahí en contacto con nosotros. Ya saben, a través de Facebook, del Skype. Ahora sí que no hay pretexto, estamos disponibles en casi todos, en Twitter también, en SoundCloud. O sea que, de que puedes conectarte con nosotros, puedes. Y de que podemos estar en contacto y estar platicando, por supuesto que sí. Es para mí de verdad un súper gusto estar aquí. ¿Cómo les fue su fin de semana? Cuéntenme cómo les fue. Yo tengo muchas cosas hoy que decir. Y es que el fin de semana, la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, ya saben, 14 de febrero, pues literalmente me lo pasé pues sola, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? La verdad es que todo en paz. Pero el sábado, aparte de trabajar y todo con mis bellos alumnos en la mañana, en la noche pues ya me fui al evento que les habíamos comentado, que es el evento del segundo aniversario de la revista Vicio. Y la verdad es que estuvo muy bien. Al rato vamos a platicar un poquito más al respecto, porque me encantó. Bueno, hay muchos detalles que me gustaron y la verdad es que es un placer para mí poder colaborar con Revista Vicio de algún modo. Y pues bueno, ya sabrán más al respecto, estaremos muy al pendiente, vamos a estar muy de la mano, Revista Vicio y el programa Estrella Mística, al igual que yo, voy a estar con ellos. Entonces, pues bueno, una maravilla. También por otro lado, pues bueno, hoy tengo un programa muy bonito. Un programa que vamos a hablar acerca de los rayos espirituales, entonces de los rayos metafísicos y todo esto. Entonces yo creo que vale mucho la pena que se queden a escuchar, sobre todo para poder entender algunas energías del universo que a veces pues no entendemos, ¿no? Que no sabemos para dónde. ¿Cuántas veces no has escuchado que te dicen, oye, no, fíjate que prende una velita rosa o prende una velita amarilla y uno no sabe ni para qué? Entonces, bueno, hoy te voy a explicar un poco al respecto para que estemos bien puestísimos y vamos a platicar también un poco acerca de la magia y de la medicina que nos brindan nuestros animales. Así que como puedes ver,

Ya estamos aquí de regreso. Espero que hayan disfrutado mucho la música. Yo ando, ya saben, como siempre, corre que corre, muy feliz y ya teniendo todo. Hoy la verdad es que tengo un día de esos que uno dice es como imposible, es como irreal, como que todo te está sucediendo el día de hoy. Que bueno, eso es normal porque finalmente yo estoy en mi periodo destructivo, ya saben, de aquí a que cumpla, hasta el sábado termina ese periodo destructivo, Dios gracias. Son 52 días antes de tu cumpleaños y ese es tu periodo destructivo, y 52 días después de tu cumpleaños es tu periodo constructivo. Lo que pasa es que es cuando das otra vuelta al sol, entonces hay que hacer como muchos rituales, ¿no? Para limpiarnos, es como tu año nuevo, por así decirlo, ¿no? Cuando es tu cumpleaños. Por eso es que es tan importante, más allá de la celebración, más allá de la fiesta, más allá de todo, que por supuesto que va a haber y así, es como el ritual contigo mismo de recapitular acerca de las cosas que has hecho. Y la verdad es que yo creo que las últimas dos semanas ha estado complicado en mi vida personal, entonces yo estoy muy contenta con este nuevo cumpleaños que se avecina. Estoy contenta con estas nuevas cosas. De hecho, también estoy muy contenta porque los lunes doy clase, con los sábados y los lunes. Los lunes tengo un grupo de unas chicas hermosas que son mis bellas alumnas. Y he de decir y agradecer con todo el corazón que me llevaron una rosca muy preciosa que decía te quiero y de corazoncitos y de glaseado rosa y así. Voy a subir, no sé si ya están las fotos en el Facebook, yo creo que sí, de esa rosca y que me dieron mi regalo y toda la onda. Entonces la verdad es que qué bonito es que de repente tengan esos, pues, detalles. Finalmente son algunos pequeños detalles que la vida te va dando y son como pequeñas bendiciones que se te otorgan por algunas cosas, ¿no? Por la convivencia, por cómo te sientes con esas personas, etcétera. Entonces, pues para mí es algo muy bonito y no tengo más que agradecerles. Perfecto. Pues bueno, también me urge, estoy viendo lo de la adopción del perrito salchicha, parece que ya tengo adoptante, pero bueno, si alguien gusta cooperar con 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos para la esterilización de este perrito, yo se los voy a agradecer mucho. El perrito también, ya saben que no solo es la irresponsabilidad, y perdón que lo diga al aire, pero es que me molesta bastante que te llaman y saben que eres protector de animales y saben que te dedicas a esto, y te llaman y te dicen, oye, me tengo que deshacer de mi perro porque no lo aguanto, porque ya no quiero, o sea, a ver, no solo conformes con la irresponsabilidad que tienen de mantener al perro en unas condiciones terribles, todavía, o sea, quieren que tú pagues todo como si tú no tuvieras cosas que hacer, ¿no? Yo también pago renta, yo pago carro, yo pago cosas, yo pago comida, me hago cargo de 20 perros, o sea, gente inconsciente, ¿no? Ah, pero claro, obviamente yo no voy a dejar a ese perro solo, pero no se vale que hagan ese tipo de cosas. Y entonces, sí, perdón que se los diga así, pero me siento muy molesta porque voy llegando ahorita, estoy conectándome normal en el Facebook y me están diciendo que, ay, pues que ya, porque lo van a sacar a la calle. A mí nadie me amenaza con sacar a ningún perro a la calle, ni a mí ni a nadie. Ok, o sea, la cuestión es, ya se les dijo, se ayuda. Estoy yo como loca haciendo mil cosas. Ustedes saben que tengo como 5 trabajos y así trabajo de lunes a domingo y me doy el tiempo de hacer las cosas que tienen que ser. Y no puedo creer que me quieran venir a amenazar, como ven, ¿no? Y a decirme, no, es que lo vamos a sacar. O sea, a ver, ya les dije que los estoy ayudando, ya conseguí quien me esterilice el animalito, pero yo no puedo gastar todo, yo no puedo correr con todos los gastos. Entonces, por favor, si ustedes en sus manos está alguien que pueda cooperar con 5, 10, 20 pesos, no hay ningún problema. Yo encantada y feliz de la vida se los recibo porque vamos juntando de poco en poco. La esterilización está en 400 pesos, o sea, tampoco es tanto, pero me molesta bastante que las personas que se quieren, y lo digo entre comillas, ¿no?, deshacer del animalito, no puedan ni siquiera tampoco cooperar con eso. Y les dices, oye, nosotros para poder recibir como asociación y todo, para poderte recibir un animalito, para poderte ayudar, solicitamos una donación de 400 pesos en dinero o en especie, el equivalente a la comida para perro. Bueno, y tampoco, ¿no? Porque, o sea, pues, ¿qué me pasa? ¿Les quiero robar? A ver, la situación es así, y les voy a comentar cómo funcionan las adopciones y cómo funcionan todo. Si tú quieres ayudar, si tú ves, bueno, o sea, si vas a, imagínense cuántos perros nosotros como asociación tenemos. O sea, tampoco crean que nada más tenemos uno y así muy bonito, ¿no? Tenemos, desgraciadamente y tristemente, cientos de perros, miles de perros que están en una situación terrible. No nada más es el perrito el que ahorita quieren aventar a la calle, ¿no? hay muchos perritos. Y nosotros, pues somos asociaciones civiles. O sea, nosotros ponemos de nuestro dinero, de nuestro trabajo, para podernos mantener, para los gastos veterinarios, que son carísimos. Afortunadamente, bueno, hay muchos médicos veterinarios que apoyan a la causa, sí, pero pues es muy caro, porque tenemos muchos animales y muchos de ellos desgraciadamente han sido atropellados, vienen enfermos, o sea, y todos, a todos los atendemos y a todos los cuidamos. Entonces necesitamos material de curación, necesitamos gasas, aguas oxigenadas, antisépticos, todas esas cosas lo necesitamos urgentemente. Necesitamos cloro, litros de cloro para limpiar, para poder hacer las cosas. Necesitamos muchas cosas, necesitamos escobas, necesitamos trapeadores, necesitamos trapos. Entonces, y obvio, necesitamos comida. Pues de verdad no es broma, cuando les dije que ahora es mi cumpleaños, el mejor regalo que me pueden hacer, y hasta lo publiqué, fue: tráiganme comida para perro. Estamos nosotros ahorita utilizando Dog Chow. Por supuesto que si en tus posibilidades no está comprar esa marca, compra la que tú quieras. De preferencia esa, porque es la que nuestros perros han estado comiendo. Entonces cuando les cambiamos la comida a veces les cae pesado, pero es mejor eso que no coman, ¿no? Entonces yo sé que soy una mujer rara que solamente yo pido de regalo de cumpleaños comida, costales, ¿no? De comida para perro, pero en realidad es parte de mi vida y es parte de mi forma de vivir. Entonces yo creo que en mí siempre han encontrado y van a seguir encontrando una persona que los pueda apoyar, una persona que puede... de verdad, y si no los puedo apoyar directamente, yo los puedo canalizar a los lugares correctos donde los puedan ayudar, donde los puedan apoyar y asesorar, y lo voy a hacer con todo mi amor. Pero pues también ayúdennos a ayudar, ¿no? O sea, no se vale nada más de, ay, mira, este es rescatista y van y te botan a los animales ahí, y van y te amenazan, o sea, no. Por favor, hay que hacer conciencia, se trata de ayudar, se trata de mejorar la sociedad, ¿no? Y yo no veo ninguna mejora en la sociedad cuando tú estás con una desesperación aventando animales a la calle, ¿no? Pero bueno, cada cabeza es un mundo. En este mundo, en el mundo de Ishtar Freya, en esta sociedad que vive en mi cabeza de Ishtar Freya, esas cosas no suceden. Entonces, pues bueno, ojalá, de verdad, pudieran apoyarnos con lo que puedan, con lo que quieran, como puedan. Si no pueden con dinero, con comida, se los voy a agradecer mucho, porque estoy ahorita en una gran encrucijada para poder sacar a este perrito salchicha adelante, y es una gran responsabilidad. Por supuesto que tampoco voy a dejar que lo echen a la calle, ¿no? Pero no se vale que me quieran venir a hablar a mí así. Y el problema no es que solo me hablen a mí así, ¿eh? El problema es que nos ven a las asociaciones, a los rescatistas, a todos, y a todos nos hablan de la misma manera. Y ¿saben qué? Hay que valorar un poquito más también a las personas que nos dedicamos a esto, porque trabajamos también por los perros. O sea, porque sacrificamos gran parte de nuestro tiempo, de nuestra vida y de nuestro dinero por nuestras convicciones. Y no cualquiera lo hace. A ver, tú piensa, ¿cuál es la convicción más grande que tienes en tu vida y cuánto tiempo, dinero y esfuerzo inviertes en eso? Entonces, yo creo que pues tenemos que aprender a respetarnos y tenemos que aprender a valorar lo que las demás personas hacen en todos los sentidos. Entonces, pues bueno, ojalá pudieran apoyarnos. Sí, pues ya saben, a través del inbox del Facebook, Ishtar Freya Locutora, y con todo el gusto del mundo, pues yo les contesto, les puedo enseñar, pueden venir a ver al perrito, lo que ustedes quieran. Aquí siempre con transparencia las cosas se manejan, por lo menos yo las manejo así, con el gran respaldo, por supuesto, de Protectora de Animales México, que es una gran asociación. Que también, bueno, me ha ayudado de una manera impresionante. Yo colaboro con ellos de muchas maneras. Entonces, pues bueno, ojalá de verdad puedas tú apoyar. Y si no puedes apoyar de así, apoya difundiendo las cosas que escuchas de los rescatistas. Apoya difundiendo en tu muro todas las fotos que ves de los perritos que necesitan urgentemente ayuda, y de los perritos que necesitan urgentemente pues terminar de sanarse, para entonces encontrar una casa donde los traten como se merecen, ¿ok? Pues bueno, vamos con nuestro primer bloque de horóscopos del día de hoy, y vamos con Aries. A ver, mi querido Ariesito, estoy sacando tus cartas, que hoy están un poco lentas. A ver, listo, mi querido Aries, nos sale la carta de la estrella. La carta de la estrella es una carta maravillosa porque nos habla de la paciencia y la tolerancia. Yo creo que a lo largo de esta semana tú vas a tener que trabajar en tu corazón la tolerancia y la paciencia. Como buen Aries, yo sé que eres impulsivo, yo sé que reaccionas así rápido, sé que eres una persona que tienes muchísima energía dentro de tu ser y que entonces a veces la estás desbocando, ¿no? Y estás ahí yendo, viniendo y haciendo. Pero acuérdate que no todos vibran en esa misma frecuencia y acuérdate que no todos tienen la misma cantidad de energía como tú. Entonces aquí tienes que aprender a ser paciente. Tú todo lo quieres para ayer, todo lo quieres en el instante o lo estás haciendo en el instante y está bien, porque esa es la manera en la que un Aries se manifiesta ante el mundo. Pero también tienes que aprender a ser paciente, a ser tolerante, porque cuando nosotros aprendemos, es como la cocina, ¿no? Cuando tú aprendes que un pastel toma su tiempo en hornearse y toma su tiempo en quedar delicioso y perfecto, sin quemarse, sin pegarse, sin quedarse crudo en el centro, entonces pues entiendes que la vida es igual. Habrá cosas en la vida que requieran de tiempo, de paciencia, para que puedan hornearse perfectamente bien y entonces las puedas disfrutar. En cambio, si le subes más a la llama, las puedes quemar, ¿ok? Entonces, mi querido Aries, semana para trabajar con la paciencia, semana para trabajar con la tolerancia y sobre todo semana para entender, porque la estrella es una carta muy bella. Es una carta que nos habla de la esperanza de entender nuevas cosas. A lo mejor estás abriendo tus horizontes durante esta semana y te estás dando cuenta de nuevas formas de vida, de nuevas personas, de nuevas cosas que te van a traer mucha tranquilidad y mucho crecimiento, mi querido Aries. Vamos ahora con los hermosos Tauro. Y a ver, mi querido Tauro, nos sale algo que tiene que ver con los enamorados. Y es que aquí es bien bonito y bien interesante, Tauro, que empieces a trabajar tú con el amor hacia ti mismo. Que esas cosas que te habían estado perturbando en tu pasado, esas cosas que te habían hecho sentir mal, ahora empiecen a crecer y empieces tú también a estar muy, muy bien. Que empieces a darte la oportunidad para avanzar, que te des la oportunidad para amar de nuevo, para sanar tu corazón a través del amor y después redescubrir el amor en muchas de sus diferentes facetas. Entonces, yo creo que es algo muy bonito, mi queridísimo Tauro. Tienes que aprender nada más a soltar lo que ya fue. Ya fue, lo que no fue, pues ya no va a ser, pero lo que no así, lo que todavía no es, puede ser. Entonces puede ser de acuerdo a ti, así tú estás dispuesto a trabajar con eso, a hacerlo, a lograrlo, a cuánto empeño quieres poner a estas cosas y cuánto no. Entonces, pues bueno, yo creo que es el momento ideal para que empieces a sanarte, a sanar tu corazón, a redescubrir el amor hasta al ver una flor. Y al descubrir el amor al despertar, al decir gracias Dios por un día más, gracias al universo porque hoy desperté, porque hoy estoy bien, porque tengo lo que necesito y lo que no, pues lo trabajo para obtenerlo, etcétera. Entonces, mi querido Tauro, qué bueno, a disfrutar y a salir adelante. Vámonos ahora con Géminis. Mi querido Géminis, es un momento también en el que la vida te está diciendo, mira, sé paciente, hay cosas que están sucediendo a tu alrededor que necesitas trabajar, hay cosas que están pasando cerca de ti que requieren de un esfuerzo extra, pero tienen una recompensa muy grande. Vale mucho, mucho la pena el que tengas esa recompensa porque las cosas van a empezar a fluir y tú también. Vas a ver que hay nuevas cosas a nivel familiar o ya sean nuevos proyectos o un nuevo trabajo o algo interesante a nivel familiar, pero en conjunto. Entonces, no nada más tú, sino como muchas personas de la familia que se van a ver beneficiadas con esto. Entonces, pues disfrútalo muchísimo, verás cómo las cosas empiezan a fluir y tú empiezas a crecer a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Por ejemplo, si estás en el gimnasio vas a notar ya que empiezas a adelgazar o al revés, que empiezas a subir masa muscular. Entonces, pues bueno, es una bendición que tiene que ver con tu esfuerzo y con tu dedicación, mi querido Géminis. Vámonos con Cáncer. Cáncer es un momento de más crecimiento, es un momento en el que todos tus proyectos van a empezar a darse. Es decir, si vas a invertir, invierte. Si tienes planeado empezar algo nuevo, hazlo. Porque la vida te va a dar todo para que empiece a crecer, a manifestarse, para que se empiece a dar de una manera maravillosa. Entonces, deja que todo esto empiece a llegar de la manera perfecta. Acuérdate que todas las cosas se acomodan en el universo de la manera perfecta para que tú las puedas manejar y de la manera perfecta para que tú las puedas hacer. Entonces, bueno, estamos en ese momento, estás en este momento de nuevas creaciones también. Vienen nuevas cosas. Ahorita inspírate, deja que estas energías que fluyen también de agua, porque estamos a punto de entrar a... Ah, justo hoy estamos entrando a Piscis, entonces deja que estas energías de agua empiecen a inspirarte para hacer esos nuevos proyectos o para decidir nuevas cosas con respecto a lo que tú quieres y a lo que tú necesitas, mi queridísimo Cáncer. Así que bueno, este fue nuestro primer bloque de horóscopos del día de hoy. Yo espero que les haya gustado y pues que lo disfruten. También tengo hoy mucho que contarles con respecto al evento al que fui el sábado. Les decía a mis queridos radioescuchas que el sábado fue el segundo aniversario de la revista Vicio. Y he de decir, verdaderamente, le mando un saludo enorme a Adrián Maldonado, que es el director de esta revista, y una gran felicitación a él y a todo su staff, porque hace mucho tiempo, y de verdad estoy diciendo mucho tiempo, he ido a cantidad de eventos en el radio, etc. Hace mucho, mucho tiempo que no me topaba con un evento tan bien organizado, sobre todo en tiempo y en logística. Me pudo haber encantado que en el programa decía, fulanito, Candy toca a tal hora, y a tal hora Candy ya estaba tocando. Radio Caos toca a tal hora, de tal hora a tal hora, y les juro por Dios que minuto a minuto así fue. Y luego, la Lupita toca a tal hora, a tal hora, y así estuvo. Entonces, un gran, gran aplauso, porque verdaderamente es difícil poder coordinar este tipo de eventos y poder llegar a donde se quiere llegar con esto. Estuvo llenísimo, a reventar el evento. No nada más estuvo así a reventar, de verdad, muy bien planeado, muy bien hecho, todo el cambio de escenario, bueno, el cambio como de los músicos en el escenario, todo estuvo fabuloso. Entonces, pues la verdad es que un gran, gran saludo a los chicos, a todo el staff de la revista Vicio. Búsquenlos también en internet, están como Revista Vicio. Tienen cosas muy interesantes, muchas cosas, por supuesto, de música, de rock, todo. Entonces, pues bueno, yo creo que ahora sí se lucieron. Qué maravilla, sigan así, que sean muchos años más, porque ahí se está viendo el esfuerzo que le están poniendo, las ganas que le ponen a este proyecto. Pues bueno, encantador, todo. También, bueno, Candy, yo no los había escuchado con anterioridad, y cuando los escuché en el evento, pues la verdad es que me parecieron pues muy, muy buenos, me gustó el concepto. Por supuesto que con Radio Caos pues también me gustó. Ustedes saben que son unos buenos compañeros, ¿no? Unos buenos amigos, y pues la verdad es que son muy talentosos. Entonces les mando un besote a todos, a David, a Levit, a Yair, a Dani, a todos les mando un super beso, a Roger, les mando un besote a todos. También los chicos de La Lupita, súper accesibles, todo muy bien, tocaron muy bien. Entonces, pues bueno, ya estamos ansiosos de escuchar el nuevo disco de Radio Caos, que se llama Núcleo, ya pronto estarán. Entonces, pues bueno, ya les estaremos informando. Disfruten mucho este fin de semana, así que pues bueno, yo espero también que ustedes les hayan disfrutado su fin de semana, lo que sea que hayan hecho, estar con su familia, lo que sea. Y pues bueno, muy encantados. Yo me voy a ir a un pequeño corte, regreso para estar platicando acerca de los rayos espirituales. ¿Qué son estos rayos de la metafísica? ¿Por qué nos interesan? ¿En qué nos pueden servir? ¿Cómo nos ayudan? Etcétera. Yo regreso, esto es Estrella Mística, mi nombre es Ishta Freya. Disfruta mucho de la música, no tardo nada.

regreso. Espero que les haya gustado mucho la música. Yo sigo aquí viendo cómo bajar la música que había ya programado, etc. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Ya saben que esto de la tecnología no se me da tanto, pero el intento se hace, por supuesto. El intento ahí está siempre. Entonces, bueno, les decía que hoy vamos a platicar acerca de los rayos de la espiritualidad, de los rayos metafísicos, estos famosos siete rayos que pues todo el mundo hemos escuchado hablar de ellos, y hoy vamos a ver qué es. Y es que fíjense que estos siete rayos son como fuerzas creadoras del universo y son cualidades o características de Dios. Entonces es bien importante. También, de la misma manera que un hombre va creando sus propias circunstancias, de acuerdo a todas sus respuestas psicológicas y a todo lo que quiere, pues el Logos, que es nuestro ser, nuestro Dios, etcétera, también crea el universo a través de esos siete aspectos psicológicos o siete formas, que son una respuesta a una forma de manifestación. Estos siete rayos son los siete aspectos psicológicos de la deidad que conforman lo que el hombre conoce como conciencia. Y hemos estado platicando mucho a lo largo de estos últimos programas acerca de la conciencia. Entonces, bueno, contienen y expresan estos rayos todas las energías que circulan a través de nuestra forma, de nuestras formas planetarias. Así como la luz se puede dividir en siete colores, de la misma manera el fuego solar, o sea, Dios o la divinidad, también se puede dividir en siete rayos que se llaman o que llenan ese colorido, ¿no? Eso es lo que le da color al universo y se va manifestando en el espíritu divino. Ahora, todas las sabidurías antiguas afirman que existen siete grandes rayos en el cosmos. En nuestro sistema solar, solo uno de estos grandes rayos está en actividad con sus siete subdivisiones, ¿no? Que constituyen los siete rayos de los que estamos hablando. Es como si tuviéramos siete y a su vez cada uno de esos siete se dividiera en esos mismos siete y así cada uno, ¿ok? Es como si el rayo rosa se divide también a su vez en siete y son los mismos siete colores. Y el rayo azul igual en esos siete y todos en esos siete. Entonces, pues bueno, en nuestro planeta pues también ya nada más está uno. Estos siete rayos también se pueden describir como siete canales a través de los cuales fluye todo lo que existe en el sistema solar. Esas siete características predominantes de nuestra vida que no solamente se aplican a la humanidad, sino finalmente a todos los reinos. Vaya, en realidad pues no existe nada en el sistema solar, cualquiera que sea el grado de evolución, que no pertenezca o que no haya pertenecido a uno de estos mismos siete rayos. Ahora, el rayo cósmico, de cual proceden estos siete rayos, es el segundo rayo cósmico del amor-sabiduría. Esto nos indica una cualidad básica de nuestro sistema solar, al que podemos llamar sistema de amor. El universo también del amor. Cada uno de los siete rayos a estudiar conforman esas diferentes manifestaciones del amor, y por eso tenemos que, bueno, nuestro primer rayo es el rayo del amor manifestándose como voluntad y el poder. El segundo rayo es el rayo del amor manifestándose en esa esencia de amor, sabiduría. El tercer rayo es el rayo del amor manifestándose como inteligencia activa y adaptable. Nuestro cuarto rayo es el rayo del amor manifestándose como armonía, belleza y arte. Nuestro quinto rayo es el amor manifestándose como ciencia, inteligencia concreta, sanación y música. Aquí, ojo a todos mis amigos músicos, que gracias a esto tengo muchos. No sé qué sería de la vida, la verdad, sin la música. El sexto rayo es el amor manifestándose como la devoción o el idealismo. Y también está el séptimo rayo del amor, que se manifiesta como orden ceremonial y magia. Ahora, nosotros en los humanos, la influencia de los rayos pues es múltiple. Cada una de estas envolturas, ¿no? Ya sea nuestro cuerpo físico, emocional o mental, va a pertenecer a alguno de estos rayos. Ahora, cuando el hombre va coordinando o alineando estos vehículos, se convierte también en una personalidad más integrada, y pues este rayo de la personalidad también va a ir dominando aquellos otros rayos de que también están, siendo este el rayo controlador. ¿Qué quiere decir? Que va a haber algo de ti, siempre se va a emanar de ti una energía y siempre se van a emanar cosas de ti y van a ser un como aspecto de ti, de tu psique, de tu personalidad, pero ahí están. Ahora, en medida que nosotros vamos avanzando en nuestro camino espiritual, en el sendero de la ascensión, etcétera, nosotros empezamos hacer contacto con nuestro Cristo interior o con nuestra alma, y la energía del rayo que rige nuestra alma, pues obviamente empiece ya a ejercer mucha influencia, y el rayo de nuestra personalidad, así como también los rayos de nuestros cuerpos físico, emocional y mental, pues pasan a ser subrayos del rayo de nuestra propia alma. Entonces, cuando pasa la tercera iniciación o nuestro rayo, empieza a hacerse de un rango mayor. Ahora, mientras que el rayo de nuestra alma, al igual que los rayos de nuestros cuerpos inferiores, pueden permanecer de uno de esos siete rayos al rayo, a uno solo, también los demás pueden manifestarse. O sea, nos da un total de miles de partículas de las cuales nosotros estamos formados, y a su vez estamos guardándonos o jalando energía de estos mismos rayos. Entonces, bueno, los rayos se dividen en rayos mayores y rayos menores. Estos rayos de aspecto y rayos de atributo también. Los rayos de aspecto son el primero, segundo y tercero, que nos van a representar pues alguna manifestación de nuestro Dios, lo que llamamos en muchas religiones como la Santa Trinidad y esas cosas, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En las religiones o en las creencias más paganas sería el Dios, la Diosa, el Gran Espíritu. Y bueno, esto nos va a brindar esos primeros tres rayos, que es la vida, la cualidad y la apariencia. Y pueden ser como una personificación de nuestra voluntad y de nuestro propósito en la vida, de para qué veniste, de qué estás haciendo, etcétera. Simbólicamente también son una expresión del aspecto egoico de nuestro logo solar, que equivale en el hombre a nuestra alma o a nuestro Cristo interior. De esto ya habíamos hablado en algún otro programa, que platicábamos acerca de la llama trina y de lo que existe ahí, de esos rayos que van jalando en nuestra llama trina y que nos van conectando con la espiritualidad. Entonces les decía que nuestros rayos también de atributo son el cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿no? Que el cuarto es el de la belleza, la armonía y el arte. El quinto, conocimiento concreto y ciencia. El sexto, la devoción y el idealismo. Y el séptimo, el orden ceremonial y la magia. Vamos a seguir platicando un poco más a fondo al respecto, pero antes quiero recordarles que hoy tengo una dinámica diferente. Hoy tu triada va a seguir siendo una triada, pero la vamos a sacar con información de numerología, por si la quieres solicitar. Ya sabes que estamos a través de Ishtar Freya Locutora, ISHTAR FREYA Locutora en el Facebook, y también Estrella Mística Radio en el Facebook, para que platiquemos. Nos vamos a... Bueno, ya me están aquí escribiendo. Le mando un saludote, de verdad, a mi querida amiga Ibiza, que ella nos está escuchando en Canadá. Ahí va. Un besote para ti, mi querida Ibi. Bienvenida, como siempre. Y a todos los que ya me están escribiendo, porque por aquí ya andan muy felices en el WhatsApp, en el Face. Ténganme paciencia. Yo les voy contestando a todos y a cada uno de ustedes, con mucho gusto. Voy con, antes de las triadas y eso, las vamos juntando, ya saben. Y ya los voy dando. Voy con el segundo bloque de horóscopos del día de hoy, que lo encabezan los hermosos Leo. A ver, Leo, te sale una carta que nos habla de las creaciones, de las nuevas creaciones. ¿Dónde estás o qué estás creando? Acuérdate que nuestro universo va a crear, nuestra mente va a crear nuestro universo. Entonces, ¿qué estás creando en tu universo para estar feliz? Tienes absolutamente todas las herramientas para poder lograr ese proyecto en el que estás trabajando. De hecho, yo creo que vas a venir a juntarte, o que va a llegar alguien más contigo a ayudarte laboralmente o profesionalmente con las cosas que estás haciendo. Entonces, acepta esa ayuda y deja que todo vaya fluyendo. En tu vida personal, Leo, yo creo que también es un muy buen momento para determinar las cosas que realmente quieres y cómo las quieres. Entonces, déjate fluir. Vamos con los hermosos Virgo. Que por cierto, ayer estuve platicando con una amiga Virgo, a quien le mando un besote. Y a otro chico Virgo también, que ayer me escribió para preguntarme unas cosas de su signo. Entonces, bueno, a ver, mis queridos Virgo, aquí nos sale una energía de tranquilidad. Te dice, a ver, tranquiliza tu mente, aquieta tu ser, aprende a estar en paz contigo, Virgo, para que puedas ver realmente lo que tienes que ver. Para que percibas lo que realmente debes de percibir. Aquí hay varias cosas, y es que aprender a ser paciente es parte de las claves también para poder avanzar y ser feliz. Entonces, pues estás en eso. Aprende a ser paciente y deja que las cosas fluyan. Vamos ahora con Libra. Libra, nos sale una carta que nos dice, ¿sabes qué? Ya es el momento para que puedas tirar a la basura todos esos conceptos que te han venido pues deteniendo, que han venido manejando como energías destructivas de tu ser. Acuérdate que no importa, hay que dejarnos evolucionar. A lo mejor, y es muy evidente, muy normal y natural, que lo que tú pensaras hace 10 años no sea lo mismo que lo que piensas hoy. Entonces, si esas cosas que pensabas hace 10 años hoy en tu vida te han resultado un tanto destructivas, porque han sido programaciones mentales negativas, etc., pues también no pasa nada si las cambias. No pasa nada si tus perspectivas empiezan a cambiar. Y entonces, al estar cambiando tus perspectivas, pues también empieza todo a mejorar, porque te das permiso de crecer, porque te das permiso de tomar nuevas decisiones. Entonces, eso a mí me parece fabuloso. Entonces, Libra, toma nuevas decisiones, déjate crecer, déjate avanzar, déjate evolucionar y deja atrás todas aquellas ideas que te han venido destruyendo a lo largo de estos años o que te han venido deteniendo. A lo mejor tienes muchas ganas de hacer tal cosa. Imagínate, Libra, que tú toda la vida te casaste con la idea como buen aire que eres, te casaste con la idea de que la unión libre es mejor que el matrimonio. Pero resulta que a tus 30 te enamoras y resulta que empiezas a pensar que el matrimonio está padre. Pero pues como tú ya traes la idea casada en tu cabeza de decir no, la unión libre es lo mejor porque el matrimonio, qué horror, entonces estás como involucionando porque tu ser te está diciendo vive lo que tienes que vivir, pero tú te estás aferrando a una idea destructiva. Entonces a eso se refiere esta carta que te está hablando, decir, bueno, déjala ir. A lo mejor hace 10 años para ti sí era la opción la unión libre, ¿no? Para ti a lo mejor hace 10 años era lo mejor. Pero hoy, dale la oportunidad a las nuevas cosas de que lleguen y a que te retransformes y te reinventes día con día. Vamos con Escorpión. Y a ver, mi querido Escorpión, hay unas energías ahí medio complicadas. Sobre todo, a lo mejor como esas ganas de controlar al mundo. Me siguen saliendo cartas que tienen que ver con el control, mi querido Escorpión. Yo entiendo que como buen Escorpión amas el poder. Entiendo que como buen Escorpión te gusta sentir que tienes autoridad sobre los demás y te gusta que los demás te digan sí a todo y te gusta que los demás estén ahí sí, ahí casi venerándote, no como un Leo, porque un Leo es más así de que lo alaben y ya, pero un Escorpión es de que de verdad le guste sentir el poder, ¿no? O sea, que los demás le están cediendo su poder. Entonces, controla de manera sutil y pasiva o de manera agresiva a su entorno. Entonces, Escorpión, estás a lo mejor como con esa lucha interior de decir sí, pero no, y tengo que dejar que los demás tomen decisiones por sí mismos, pero yo quiero que hagan lo que yo quiero. ¿Y por qué no está haciendo lo que yo le dije que hiciera? Pasa mucho con las relaciones de familia, vaya, ¿no? Que a lo mejor el Escorpión sea la mamá o el papá y entonces quiere que los hijos hagan a fuerza lo que él dice. O en las relaciones laborales, donde a lo mejor el Escorpión pueda ser el jefe y también esté, pero controlándolo hasta los números de pestañeos que su secretaria da, ¿no? También pasa, por ejemplo, con algunas otras relaciones, sobre todo de pareja, donde a lo mejor el Escorpión va a ser el dominante y ese Escorpión es el que va a querer hacer toda su santa voluntad, y entonces cuando la pareja se va revelando un poco y dice no, yo creo que no, entonces hay problema. Entonces, Escorpión, estás en esa lucha interior, estás en ese crecimiento de decir, bueno, sí voy, vengo, regreso, ¿qué hago? Enteramente, pero deja que esas cosas empiecen a fluir y que no te estén agobiando, mi querido Escorpión. Déjate fluir en amor y en armonía, y en medida que tú aprendas que hay que soltar y que hay que dejar ser a los demás, en esa misma medida tu felicidad empieza a llegar. Así que pues bueno, espero que les haya gustado nuestro segundo bloque. Disfruta un poco de la música, yo regreso. Estás escuchando Estrella Mística, mi nombre es Ishtar Freya. No nos tardamos nada. man zor ya baba, unje kan zor ya baba. don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away. And all your money wants another minute fight. Dust in the wind. Dust in the wind. Dust in the wind. And everything is dust in the wind. Hi, my name is Matthew Shaning. This is Electric Cello through live looping and layering. This is just an intro to what I'm working on for my next album. There's no pre-recorded tracks, everything's done completely live. Thank you. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso y es verdaderamente muy bonito de repente estar aquí en el Facebook y estar leyendo todas las cosas hermosas que me ponen. Muchas gracias. A mí me encanta. Ya hoy ando un poco norteada. Entre que vengo corriendo, llego tarde, vengo casi arrancándome los tacones, subiendo las escaleras para la estación. Entre que llego y entre que Josh se va y regresa otro chico. Y bueno, pues ya se imaginarán. Pero todos en paz y pues en maravilla, todos en amor y en armonía. Ya saben que todos los que estamos somos los que tenemos que estar. Carmen García, un saludito. Anaí, también Vainillita, que anda conectada, un saludito. A Gerardo Ángel Ramírez también, un saludo. A Tamara también, que ya anda conectada. A Ivy, a Siama Rumpa, a Fernando, a Mario, a Alex, a Joel, a Pau, a Adrix, a Alberto, a Alejandro, a Andrés, muchas gracias por todo. Y ya sé que están ahí muy felices escribiéndome, yo les estoy contestando, me tardo un poquito, pero con todo el gusto del mundo yo les contesto, pues de eso se trata, ¿no? De estar conviviendo. Les decía que gracias, ya me mandaron un mensaje de agradecimiento de la revista Vicio, pues no, ¿qué les puedo yo decir? Gracias a ustedes por hacer buenos eventos, sobre todo bien planeados en logística, en tiempo, etc. Eso se agradece mucho más en este medio, ¿no? Que todos empiezan tarde, que todos llegan bien tarde al soundcheck, etc. Ustedes saben cómo se maneja, entonces, pues bueno, un súper, súper aplauso. Muchas gracias por aquí, perdón que sigo, a mi queridísimo Fernando, que ya me está saludando. Hace mucho que no nos vemos, Fer. Hay que vernos. Y a todos los que ya andan por aquí. A Gerardo también, que, híjole, perdón, no ubico lo que me estás diciendo, pero bueno, bienvenido a esta comunidad de Estrella Mística. ¿Listo? Pues bueno, vamos a terminar con lo que estábamos platicando de los rayos. Estos rayos son muy importantes en nuestra espiritualidad porque nos van a ayudar a muchas cosas. El primer rayo es el rayo azul, el segundo el dorado, el tercero el rosa, el cuarto el blanco, el quinto el verde, el sexto el oro rubí o naranja y el séptimo el violeta. Y ahora aquí hay una cosa muy importante a definir y es que en este cambio de era donde la era de Piscis señalaba al individuo, hoy en la era de Acuario estamos señalando a un grupo. Acuérdense, la era de Acuario es de grupos ahora y Piscis era así como el devoto y todo y Acuario es como el científico. Entonces estamos reintegrando los conceptos de la espiritualidad con la ciencia y es justamente eso también lo que nos va a hacer ampliar nuestros horizontes para entender lo que está sucediendo. Ahora, estos rayos nos ayudan a muchas cosas. El rayo primero, que es el azul, es el de la voluntad y el poder. Este de la voluntad y el poder tiene que ver con nuestra llama trina. Acuérdense que nuestra llama trina tiene esos tres rayos. En el centro es dorado, a la derecha es rosa y a la izquierda es azul. Entonces, bueno, el rayo es el azul, es el del líder, es el del acercamiento al sendero que nos va a llevar a la fuerza de voluntad. Tiene el poder de construir como de destruir. Obviamente hay que sabernos polarizar, ¿no? Utilizando bien este primer rayo podemos destruir implacablemente todos los vicios que tengamos. Esos vicios que no nos dejan crecer, esos vicios que te han detenido, esos vicios que dices, quiero dejar de fumar, ya no quiero tomar, lo que sea, lo puedes soltar a través del rayo de la voluntad, que es el rayo azul. Ahora, el segundo rayo es el rayo dorado, que les decía que es el que está en el centro de nuestro corazón, en la llama trina. Este es el que preserva la creación, es un rayo de sabiduría, es un rayo que manifiesta la gloria de nuestro Cristo interior. Aquí esto caracteriza a todos los instructores mundiales y a todas las personas que se dedican a la enseñanza. Y saben que yo les voy a decir una cosa muy bonita, les voy a compartir. El lunes que estaba dando mi clase de metafísica con mis alumnas hicimos una dinámica de sanación pránica y yo incluí un poco de Reiki a algunas de ellas en especial por algunas situaciones que quería yo trabajar específicas, ¿no? Pero, bueno, estábamos ahí y después yo les dije, ahora ya nos vimos todas, ya todo, ahora quiero que ustedes me vean a mí, me va a poner igual y todo porque quiero que vean las energías. Hay cosas que simplemente se vibran y que no se dicen y que no se hablan, que simplemente son como el camino espiritual. El camino espiritual es ser. No es porque hoy meditaste, ya te cambió la vida, no es porque, o sea, es porque todos los días lo haces, porque es una forma de vivir. Para mí, esto es una forma de vivir. Para mí, esto es muy importante. Para mí, Ishtar, mi camino espiritual es muy importante. Entonces, bueno, es algo que se vibra y que se ve, que no lo tienes que estar pregonando por todo el mundo. Entonces, bueno, el caso es de que me pongo yo también para que ellas me miren, y una de mis alumnas que está muy, muy sensible a estas cosas y percibe mucho, vio 4 capas de mi aura, lo cual me parece fabuloso porque las demás nada más habían visto una capa. Entonces, ve 4 capas de mi alma. Y otra de ellas, muy linda, me dice, oye, te está llegando un rayo blanco de no sé dónde al corazón, así como dorado, ¿no? Pues claro, es el camino espiritual y es el que te dedicas a esto. Ahí está, ahí yo no puedo negar que me dedico enteramente a hacer cosas de espirituales y así, y tampoco que me dedico a la enseñanza de estas cosas espirituales. Entonces, es una forma de ser, es una forma de vivir, es porque quieres tú ser mejor, porque te esfuerzas todos los días por ser una mejor persona, por estar pues en un camino que te lleve a la construcción de tus sueños, a la construcción de tus metas, pero pues es algo diario, se requiere de disciplina y todo. Entonces, pues bueno, eso me parece muy bonito porque viene como con este tema, ¿no? De los rayos. Ahora, el rayo este dorado también nos ayuda en momentos de estudio, en momentos de reflexión y cosas, ¿no? Que por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo, o cuando estás aprendiendo a meditar, cuando estás aprendiendo a soltar algunas cosas, ahí aparece. Entonces, bueno, cada vez que vayas a dar tú una clase de metafísica, o que tú la vayas a tomar, ¿no? En el caso mío, darla a ustedes, a lo mejor tomarla, pues podemos jalar esa energía que están encabezados por grandes maestros de luz para poder entonces llegar a donde tenemos que llegar. Y entonces se te inspira, es como la bendición, ¿no? El maestro te inspira. El tercer rayo, que es el rosa, es el de la inteligencia activa y la adaptabilidad amorosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este rayo se llama comúnmente el rayo del amor. Aunque, como ya hemos visto, todos los rayos son una manifestación del amor, pues bueno, este en particular trabaja también algo de la inteligencia activa o adaptabilidad. ¿Por qué? Pues la inteligencia es lo que nos permite a nosotros adaptarnos, no solo a las circunstancias, sino también a todos los demás seres humanos. Ahora, fíjate que cuando tú te unes a otra persona, y lo digo entre comillas por amor, es porque te has adaptado a ella más que a otra persona. Sin embargo, bueno, este hecho no implica que ya no ames a nadie más. Ojo, en la relación de pareja, relación destinada como a reflejar la divina relación que ha dado como resultado el comienzo de este universo, este rayo tiene una influencia muy grande en ese poder de adaptabilidad, porque es el que te permite que dos personas se unan y formen una vida en común, amándose y respetándose, y en los mejores casos, pues reflejando esa unión mística, ¿no? Del Padre Celestial y de la Madre Divina. Entonces, pues eso me parece súper lindo. También está ese rayo del pensador abstracto. Este rayo nos ayuda a eso. Es un rayo también del filósofo y un rayo del metafísico, porque ese método de acercamiento al sendero es a través nada más de la reflexión. Entonces, pues tiene que ver con todo lo relacionado a las relaciones humanas. Su energía nos sirve también para envolver a todos nuestros seres queridos de una manera que las líneas de nuestra comunicación y de nuestra adaptabilidad siempre sean más estables, como cuando queremos alcanzar un entendimiento profundo con alguien. Entonces, bueno, este rayo es también conocido como el rayo de la mente divina, y es un rayo muy hermoso, de verdad. Es un rayo que nos va a ayudar cuando tú te sientas como mal, triste, deprimido o amenazado por algo, pero más como deprimido, cuando te sientas triste de que tus planes no están saliendo como tú querías, puedes utilizar esa energía del rayo rosa. Te va a ayudar a sentirte mejor, te va a ayudar a aliviarte, te va a ayudar a hacerte sentir que estás en donde debes de estar y todo. Entonces, pues bueno, también está, esos son nuestros primeros 3 rayos que son muy importantes. Está ahora también el cuarto rayo, que es el rayo blanco, que es el de la armonía a través del conflicto, el de la belleza y el del arte. Entonces, o sea, la principal función de este rayo blanco es en crear belleza como una de las expresiones de la verdad. y así pues poder expresar en una forma de ideal todo lo que ha surgido en el universo. Hay muchos maestros que dicen que hay creación artística, creación espiritual, que la belleza es una expresión de la perfección, que comprende la inteligencia, la luz, la pureza, la música, los colores, los perfumes, etc. Y que es a través de la energía de este rayo de la belleza que se encuentra la expresión en el mundo de los hombres, y por eso nosotros hoy conocemos el arte. Cada vez que te encuentres ante eso, una obra de arte, lo que sea, en un concierto o algo, puedes invocar a los ángeles del rayo blanco para que a través de esa vibración tú también crezcas. Yo les voy a decir algo, apenas el fin de semana me senté muy tranquila con un amigo a mirar el ballet, estaba viendo el Cascanueces. ¡Qué cosa tan hermosa! Yo, bueno, de escuchar la música a mí se me eriza todos los vellitos de mi cuerpo, ¿no? Y aparte siento como que se me estremece el corazón. Y después él me puso un concierto de un ensamble de violines con chelos y con piano. No. Bueno, yo sentí que me elevé, que me fui. Yo no sé explicarte exactamente qué sentí, pero es una cosa hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Eso te hace el arte. El arte te ayuda a comunicarte con Dios, y por eso es que me gusta aquí en el programa de repente tener artistas invitados, ¿no? Porque aquí, pues claro que vienen y promocionan sus discos y claro que promocionan su música o lo que ellos hagan, pero me gusta más o me interesa mucho más la parte de la inspiración. ¿De qué te está inspirando? Porque este programa pues nos habla de cómo poder explotar todas las características y todas las cualidades que nosotros tenemos para ser mejores personas. Entonces, cuando está una persona aquí que es músico, que es cantante, que es bailarín, lo que sea, me encanta que me vayan diciendo sus diferentes fuentes de inspiración, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vino en la temporada anterior, cuando vino Diego Miguel? Pues también estuvo aquí cante y cante y todo muy bien. Cuando vinieron los chicos de Cumbres, igual. Cuando estuve con los chavos de Radio Caos, igual. ¿Por qué? Pues porque hay algo que te va inspirando. Y siempre tiene que haber algo que exalte el arte. De otra manera no podrían hacer música. O no sería música, ¿me explico? Entonces, pues bueno, este rayo nos ayuda a dar esa armonía. Así que cuando estés escuchando algo muy hermoso, alguna obra de arte y todo, tú evoca e invoca a estos seres del rayo blanco y vas a sentir algo muy hermoso. Entonces disfrútalo, de verdad, disfrútalo mucho. También tenemos nuestro rayo verde, que es el quinto rayo, que es el rayo del conocimiento concreto y del conocimiento y la ciencia. Este rayo es un rayo que puede manifestarse de maneras diferentes, ¿no? Porque va a ser cuando tú necesites saber una verdad de cualquier asunto, puedes invocar la energía de este rayo. El método de este rayo, pues, es el acercamiento a la luz a través de la investigación científica y de las deducciones y todo esto. ¿Por qué creen que también en la sección de vida sana hablamos tanto de cuestiones como de física cuántica, de cosas moleculares, electrodinámicas, etc., para que las podamos ver reflejadas en nuestra vida y en nuestro espíritu, y entender que no porque seas espiritual puedes dejar de ser místico, científico, ni al revés? No porque seas científico puedes dejar de ser místico, porque la una sin la otra no se complementan. Entonces a mí me gusta mucho hacer eso, y cada vez que hablamos de esas cosas, pues yo invoco la energía del rayo verde, ¿no? También este rayo es una esfera de actividad en el plano de la mente y tiene tres aspectos, que es esa mente abstracta superior, que es la mente de Dios en el hombre, la mente concreta o inferior, que es la mente humana o lo superior a la personalidad, y el alma, el hijo puro de la mente, expresando una inteligencia abstracta y concreta al punto de una unificación. Ahora, de la misma manera que la personalidad también tiene como finalidad ser un canal para la energía del alma, la mente inferior tiene como finalidad ser un canal para la libre afluencia de la energía de la mente superior. Siempre vamos a estar nosotros recibiendo energías superiores, lo queramos o no, o estemos conscientes de ello o no. Este rayo es muy importante porque también actúa en el plano de mayor importancia en la humanidad, que es el mental, en donde se encuentra nuestra alma, nuestra mente superior y todo. Ahora, cuando nosotros nos encontramos ante una disyuntiva o no sepamos bien qué decisión tomar, pues podemos invocar el revelador del camino, que es el quinto rayo, y con esa luz nos va a decir bien por dónde ir, qué hacer o cómo lograrlo. Vas a sentir una fuerte inspiración y vas a decir, ah, bueno, ok, entonces va por aquí o va por allá. Nuestro sexto rayo es el rayo del oro rubí, del idealismo y de la devoción. Este rayo es muy maravilloso porque es el rayo del devoto, del idealista. En un aspecto positivo, pues es un rayo que da como resultado personas con seres excepcionales que dan su vida por un ideal, pero en su aspecto negativo, pues produce fanatismo. Esas personas fanáticas ahí medio locochonas que no les interesa nada más que su punto de vista y su punto de vista es lo único importante, pues son personas que tienen este rayo rubí en una afluencia rara, ¿no? En una dimensión ahí como extraña. Aquí este acercamiento a la luz se hace a través de la meditación y de las plegarias. Hemos platicado infinidad de veces de la importancia que tiene la meditación en la vida espiritual y que a través de la meditación es como logramos encontrar pues nuestra mente, ¿no? Encontrar la paz de nuestro corazón y de nuestra mente. Me voy a ir a un pequeño corte. Regreso, disfruta de la música, regreso con el último rayo y con el último bloque de horóscopos del día de hoy. Que bueno, se me está yendo bien rápido. Disfruta de la música, mi nombre es Ishtar Freya y estás escuchando Estrella Mística. Je li ovo moguće? Prvi puta u svom gradu. Ali je malo veća pjesma, give us next pule. Dobro. Sa sad ste me zbunili, ne znam što sam htio reći. Prvi put u Puli kao tu seljos, ne. Tako Španjolci kažu, tu seljos. Ipak sam, odavde sam on, seljo. E da, htio sam vam reći da se ovaj koncert snima za DVT, tako da glumite da vam je dobro, ono, bit će dobro za snimati. Kao uživate, vrištite, ono, super vam je. Ajde da čujem kako, ufurajte se malo, ajde. Vidiš ti te Puležane kako znaju glumit, a? Evo. Sljedeća pjesma koju ćemo odsvirati za vas je jedna jako divna pjesma. Romantična, spora, nježna i sve tako u tom stilu. I htjeli bi je posvetiti svim lijepim damama ovdje u publici, a vidim da ih ima jako, jako puno. Pa da vas čujem, koliko vas ima večeras ovdje? Ma što to je najbolje što možete. A još jedno. Ok, ovo je malo bolje. Odsvirat ćemo sad za vas. Uživajte. Ako znate stihove, obavezno pjevajte, zato jer mi ne znamo. Ja samo sviram, hajde. Esto es RT Radio. Con la música que estábamos escuchando, espero que la hayas disfrutado mucho. Yo ya estoy listísima para hacer nuestra nueva dinámica del día de hoy con numerología. Y pues algo sucedió por allá, yo escuché yo escuché un poco de ruido por allá. Ya estamos listas para la numerología el día de hoy, y voy a empezar con la primera persona que me la solicitó, como siempre, que fue mi buena amiga Ibiza, que vive en Canadá y que nos está escuchando en Toronto. Entonces, pues bueno, aparte de mandarle besos y bendiciones, pues bueno, estoy haciendo una suma veloz. Ok, mi querida amiga, nos sale un número que tiene que ver con la toma de decisiones. Fíjate que hice una pequeña suma con los valores de tu nombre y lo estoy trasladando a la interpretación. Entonces, bueno, me sale un número que tiene que ver con la toma de decisiones, que sería como el quinto elemento. Digamos que ya todo está puesto en tu vida para poder crecer y avanzar, y entonces empezar ya a concretar. O sea, estás trabajando arduamente en tus proyectos, ya sea proyectos laborales, proyectos personales, proyectos de vida, y de ahí ahora te falta ese quinto elemento, que es el de determinar dónde los vas a hacer. Entonces, durante los próximos meses, yo creo, vas a tener que estar tomando ese tipo de decisiones de qué hago, en dónde lo hago y cómo lo hago. Pero te va a ir muy bien, mi querida amiga. Verás, estoy haciendo otra suma de Carolina. Carmen García me dice que si todavía alcanza. Claro que sí, permíteme. Ok, entonces voy con Carolina. Estoy haciendo una suma, dame un segundo. Ok, nos habla del cierre de ciclos. Nos sale un número que tiene que ver con el cierre de ciclos y te dice, es una mirada hacia adentro. Mira hacia adentro de ti, hacia adentro de tu vida, cómo vas a cerrar lo que tienes que cerrar y cómo vas a abrirle la puerta en amor y en armonía a las nuevas cosas y nuevas bendiciones que te estén llegando. Para esto, cerrar ciclos implica dejar ir relaciones destructivas, dejar ir situaciones que ya no te sirven, que ya no te funcionan, avanzar, dar un paso más. Este número o esta en particular sale con personas que están terminando la universidad o que están pasando como de prepa universidad o de universidad de maestría, o que se están casando, o que se están divorciando, o que se están mudando, o sea, que están haciendo un cambio importante en sus vidas. Entonces aquí te dice, hay un cambio importante de cerrar ciclos para que entonces llegue lo bueno. O sea, yo creo que a lo mejor en tu vida laboral tienes que soltar o sacrificar más para que lleguen las cosas que realmente quieres en tu vida, y te va a ir muy bien. Vamos con la de mi querida amiga Monse, que por cierto su cumpleaños es mañana, así que un super happy birthday para ella. Y estoy haciendo tu suma. Ok, me habla de tomar dos caminos, de decir, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Me voy a la derecha, me voy a la izquierda? Si me voy a la derecha, ¿qué me conviene? Y si me voy a la izquierda, ¿qué otra cosa me conviene? ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el hecho de nosotros dejar fluir dentro de ti misma esas cualidades que tú tienes, esas virtudes. Es como redescubrir esas virtudes dentro de ti para poder encontrar un camino, sobre todo un camino de ya. O sea, yo creo que estás en una disyuntiva, es que como que quiero hacer algo nuevo, como que quiero buscar algo nuevo, pero no lea yo cómo, o no encuentro exactamente qué es eso nuevo que quiero hacer. Entonces, para encontrar eso nuevo que quieres hacer, esas cosas en las que tú quieres nuevas, en las que tú quieres vibrar, es necesario que empieces a ver y a contemplar todas tus opciones. Esas opciones te van a decir, bueno, existe un lado A y un lado B. En el lado A te conviene tal, en el lado B te conviene tal, pero ¿y tu corazón qué quiere? Es como decir, el intermedio, es como la carta de los amantes en el tarot que te dice, bueno, claro, tendrás los dos caminos, el de a lo mejor estar con una persona o el estar soltera, pero siempre y cuando tú corones tu ser, o sea, siempre y cuando seas tú feliz con lo que estás haciendo, también reconociendo que dentro de ti existen muchas otras cosas y muchas otras virtudes que hoy no estás viendo. Ok, mirar hacia adentro. Vamos con la de Carmen García. Carmen, estoy haciendo una suma, dame un segundo. Gracias, Ishta. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Estoy haciendo tu suma, Carmen, dame un segundo. Estoy, sigo sumando. Ok, sigo, dame un segundo. Ok, me sale. Ok, ya. Listo, ya lo logré por fin. Mi querida Carmen García, aquí es bien importante que trabajes mucho. Digamos que va a haber un momento de mucho, mucho, mucho, mucho trabajo. Durante esta semana, estos meses, va a haber mucho trabajo para ti, o que tú te sientas agobiada por una carga de trabajo. Aquí lo interesante no es que te sientas agobiada, sino que sepas por qué te están llegando esas cargas de trabajo. A lo mejor hay cosas que tienes que trabajar contigo misma, a lo mejor hay cosas que no te estás permitiendo, que no te estás dando el permiso de poder crecer o de poder avanzar. Entonces aquí bien importante, date el permiso de hacer las cosas que realmente quieres en amor y en armonía. No te perturbes por lo que esté sucediendo ahorita tanto en tu entorno, sino deja ver también lo que hay dentro de ti. Ahora, vas a tener que tomar decisiones importantes a nivel familiar. A nivel familiar quiero decir, ¿vas a decidir por la mamá, por el papá, por los hermanos, o vas a decidir por alguien, por los hijos a lo mejor? Vas a tomar una decisión importante al respecto. Entonces, pide que los ángeles siempre te estén iluminando para que tú tomes las mejores decisiones que haya en tu vida. Y sobre todo, pues que te hagan sentir bien y en paz contigo misma. Entonces, pues bueno, listo con las triadas, bueno, con la numerología del día de hoy, y vamos con el último bloque de horóscopos de hoy, porque ya son las 2 de la tarde, entonces ya estoy como en tiempo para terminar esto que estamos haciendo. Y bueno, me voy con los Sagitario. Mi querido Sagitario, es un momento de mucha comunicación dentro de tu ser, de aprender a sentarte, aprender a estar. Yo sé que como buen Sagitario, pues el dinamismo andando, ¿no? Siempre con plan, siempre con fiesta, siempre con ganas de hacer cosas, siempre con ganas de ir, de venir, todo, ¿no? Yo lo entiendo perfecto, como buen Sagitario que eres, todas las cosas se te van dando, y como buen Sagitario, pues todo tiene que ser para adelante, para adelante, para adelante. Pero bueno, también hay momentos en los que tienes que tomar un descanso, y ese descanso te va a ayudar a ver bien el panorama en donde te vas a volver a echar a correr, porque Sagitario parece que va todo el tiempo corriendo, Sagitario parece que va todo el tiempo con prisa de alcanzar su futuro, ¿no? Entonces, obviamente necesita darse sus pausas, entonces Sagitario es el momento de darte una pausa para mirar hacia adentro, para ver qué es lo que realmente quieres en la vida y sobre todo para que encuentres tu camino espiritual. Cosas importantes te van a llegar, entonces déjalas fluir, mi querido Sagitario. Carmen García me dice, oh, muchas gracias, me sorprendiste nuevamente, gracias. No, pues de qué, amiga, ya sabes que aquí los ángeles son los que hablan por uno, ¿no? Vamos con Capricornio. Estos hermosos Capricornios nos sale el hierofante, perdón, el ermitaño, y el ermitaño nos habla de esa soledad, aprender a estar en paz y aprender a disfrutar la luz que emana de tu ser, sin que sientas que a lo mejor tienes que estar con alguien más, o sin que sientas que tienes que estar con otras personas, opinando con otras personas, conviviendo con otras personas, ¿no? Sino al contrario, estar solo para ver lo que realmente quieres tú, sin la opinión de terceros o sin la intervención de terceros. Aquí es bien importante. También es importante que sepas cómo hacia dónde dirigir tu energía cuando crees o cuando sientes que nadie te está entendiendo. No es que nadie te entienda, lo que pasa es que todo en la vida tiene ciertos momentos, y a lo mejor ahorita uno de esos momentos contigo es el aprender a estar en paz. ¿Hace cuánto no te das el tiempo para poder estar en paz contigo mismo? Entonces es eso, estarte en paz, crece en paz y un poquito en soledad. No está mal que de repente sientas ganas de alejarte del mundo y así para poder encontrarte. Al contrario, yo creo que eso es muy sano también para que puedas encontrar verdaderamente lo que necesitas. Acuérdate que si no estamos en paz con nosotros mismos, pues no podemos estar en paz con nadie más. Entonces, pues bueno, mi querido Capricornio, así las cosas. Vamos con Acuario. A ver, Acuario, es el momento de que demuestres tu fortaleza física, mental y espiritual para poder avanzar y crecer. El momento específico también para que tú, y el momento perfecto para que tú tomes a ese espíritu de guerrero que vive en ti para poder lograr todo lo que te propones. También me parece que es muy importante que empieces a tomar decisiones sin tanto, sin premura, vaya. Una decisión bien pensada, decisiones bien planeadas, que se te van a ir dando en estos próximos días, entonces aprovéchalas muchísimo. Y vamos con Piscis. A ver, mi querido pececito, es un momento de mucho crecimiento, un momento de mucho avance, un momento de mucha abundancia. Abundancia en todos los aspectos, porque también te sale la carta de la emperatriz. Entonces esa carta de la emperatriz nos habla de que todos tus proyectos empiezan a fluir en abundancia, empiezan a fluir en armonía, empiezas a crecer, empiezas a avanzar. Y sobre todo que hay un nuevo proyecto o un nuevo momento importante para ti, entonces déjate fluir en amor, porque también por eso ya tiene tanta granada, ¿no? Porque nos habla de la abundancia del amor, tus proyectos se van a empezar a dar con muchísimo éxito. Entonces, Piscis, no tengas miedo, déjate fluir, deja que todas las cosas hermosas y el amor llegue a tu vida, porque también por eso te sale la diosa Venus, te está diciendo, deja que ese amor también empiece a llegar, a fluir en tu ser. Y no nada más estoy hablando del amor en pareja, ¿eh? Acuérdense que el amor se manifiesta de mil maneras. A veces es también el amor a nosotros, el amor con nosotros, el amor de nuestra familia, el amor hacia Dios, el amor hacia ti. Entonces deja fluir toda manifestación de amor dentro de ti, mi querido Piscis, porque vas a estar, qué bueno. Aparte, por cierto, he de decirte, Piscis, vas a tener mucho pegue en los últimos, los últimos días o todo este mes, que digamos es el mes de Piscis, de aquí hasta por ahí del 10 de abril o por ahí, ¿no? De marzo, el 20 de marzo, por allá. Va a haber mucho pegue para los Piscis, entonces pues bueno, pececito, a disfrutar. Este fue nuestro último bloque de horóscopos del día de hoy. Entonces yo espero que los hayan disfrutado. Por acá me están saludando, nos están escuchando en Francia. Mikonu, así llama, él nos está escuchando. Ahí, ¿dónde estás? ¿En qué ciudad es? No sé exactamente en qué ciudad se encuentra, ahorita les digo, pero bueno, un saludote hasta Francia que nos está escuchando. Un besote para allá. También para Estados Unidos, que Ahorita me están diciendo, nos están escuchando también allá. Una maravilla. En Cancún también nos escuchan. Qué padre. Ya espero pronto irme para allá. Yo muero por regresar. Es un lugar hermoso, hermoso, hermosísimo. Pero bueno, pues ya terminando en conclusión de lo que estamos haciendo el día de hoy. Pues bueno, espero que lo de los rayos también te esté gustando. Vamos con el último rayo, que este último rayo es el rayo violeta. Este rayo violeta es un rayo de perdón, de sanación. Es un rayo de orden ceremonial, es un rayo de magia. Es la energía divina que fusiona nuestro espíritu y la materia de una manera que podamos también nosotros producir o reflejar la gloria de Dios. Es un rayo de la forma, es el rayo del escultor, es el rayo del diseñador, del orden. Es un rayo también diseñado a espiritualizar la materia. Es un rayo muy hermoso que también nos habla del perdón. De cómo vamos a transmutar o a cambiar las energías negativas en energías positivas. De cómo vamos a crear la forma adecuada para que nuestro Dios se manifieste ante nosotros. ¿Cómo vamos a lograr que todo empiece a avanzar? ¿Cómo nos vamos a acercar a través de las fuerzas elementales? Cuando queremos construir algún molde físico, algún molde emocional o mental, para realizar un determinado trabajo también, o para transmutar todo esto, podemos utilizar este rayo. El rayo violeta también nos habla de la libertad. Cuando tú sientas que necesitas esa libertad en tu vida para tomar lo que quieras, para hacer lo que quieras, para redescubrir tu camino, invoca el rayo de la energía violeta. Ese rayo violeta también nos va a ayudar a inspirarnos a cosas nuevas, nos va a ayudar a crecer. Cuando tú sientas que estás estancándote porque por alguna razón no puedes superar lo que te sucedió en la infancia, porque por alguna razón no puedes superar lo que te sucedió con tu relación anterior, o lo que sea que esté ahí atorado, cuando sientes que le estás reclamando al universo cosas, cuando sientes que le estás reclamando a la vida algunas situaciones, ahí podemos nosotros trabajar con el rayo violeta. El rayo violeta nos va a ayudar a seguir creciendo. El rayo violeta nos va a ayudar a seguir avanzando. Nos va a ayudar a que las cosas empiecen a tomar un camino, una forma. A que, por ejemplo, si tú estás en un tratamiento para adelgazar, para bajar de peso, o estás en el gimnasio con una rutina en especial para aumentar, glúteo y bajar abdomen o marcar abdomen, etc., también puedes trabajar con el rayo violeta, porque el rayo violeta le va a dar forma a tu cuerpo. Entonces, si tú solicitas que tu cuerpo se vaya formando, entonces los ángeles, las energías del rayo violeta van a llegar para que se formen y para que te ayuden. Entonces, pues la verdad es que es algo muy bueno. También cuando quieres formar algo nuevo, digamos, estás iniciando una relación o te estás a punto de casar y quieres que tu relación sea fabulosa y perfecta, pues entonces también puedes solicitar a los ángeles del rayo violeta que le den forma a ese hogar para que siempre esté lleno de luz y de bendiciones. Entonces va a haber como muchas situaciones en donde lo puedas hacer. De igual manera, cuando te sientes solo, cuando sientes que quieres hacer algo diferente, cuando sientes que quieres aprender algo de esto, de luz, de espiritualidad, cuando quieres estudiar metafísica, cuando quieres estudiar tarot, lo que sea, también le puedes solicitar a este rayo, a la energía de este rayo, que te ayude a concretar. No solo a concretar, es darle forma y camino, ¿no? Como darle ese sentido, ese camino, y vas a ver cómo te va a salir muy, muy bien. Aquí lo importante es que tú verdaderamente tengas en claro qué es lo que quieres, o sea, para dónde va esa nueva forma que estás trabajando. Como un buen escultor, ¿no? Que está haciendo su escultura muy feliz y a lo mejor va a terminar de darle esos detalles y la verdadera forma diferente a la que tenía en su cabeza en el momento en el que la está haciendo, en el momento en el que la está tallando. ¿Por qué? Porque ahí también se está inspirando. Entonces no tengas miedo a inspirarte en lo que realmente quieres y a inspirarte en lo que realmente es para que tú puedas avanzar, crecer y salir adelante. Esto fue todo en nuestro tema editorial del día de hoy, de nuestros rayos metafísicos, y me voy a un pequeño corte de música y regreso para platicar ya directamente acerca de la magia de la medicina y de la sanación que nos brindan algunos animales, y vamos a hablar un poquito de ese aspecto chamánico de los animales. No te despegues, estás escuchando Estrella Mística. Mi nombre es Ishta Freya. Regreso. Thank you.

pues ya después de escuchar esta música maravillosa, de poder platicar un poquito con ustedes a través del Facebook, pues ya estoy de regreso. Y quiero mandarle un saludo también a Gerardo Ángel Ramírez, que está escuchándonos y que está escribiendo conmigo en el Face. Muchas gracias. Me dice, tienes una linda voz y por lo que puedo darme cuenta, eres una persona muy agradable. Pues muchas gracias, de verdad, gracias a todos por sus comentarios. Estoy platicando muy feliz también con Carmen García. Estoy platicando con Fernando Saldívar, que a quien le mando un besote. A ver, mi queridísimo Fernando Saldívar, hay que hacer ya nuestra, hay que integrar nuestras colaboraciones entre tu blog y mi programa. Ya hay que tener un plan de trabajo, ¿no, amigo? ¿Cómo ves? De todos modos, espero que nos veamos pronto para platicar de eso. A mí me encanta saber que estás escuchándome. Muchas gracias. Bienvenido a este tu espacio. Ya sabes que cuando quieras, aquí también está abierto para que vengas a platicar conmigo y para que tengamos una entrevista de lo más padre, mi querido Fer. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Perfecto. Gracias por todos sus comentarios. El chico que me está escribiendo de Francia... O sea, sí hablo francés, pero la verdad es que no soy tan buena, ¿no?, para el francés. Entonces le estoy contestando yo en francés y él me sigue preguntando y luego su español es raro. Entonces en realidad no nos estamos entendiendo tanto. Pero te mando un beso, Mico, ¿no? ¡Mua! A ver, ese besote para ti. Espero ya después del programa con calma ahora sí ponerme a escribir porque no puedo pensar en francés y hablar en español y así, no sé por qué debo de practicar eso, ¿verdad? Ya debería de poderlo dominar pero no, sí necesito concentrarme un poco más para poderlo escribir en francés. Pero bueno, pues muchas gracias. Les decía que vamos hoy a platicar acerca de la energía mágica y maravillosa que nos brindan también los animales y a colación de esto, yo le estaba preguntando a mi queridísima Carmen, que es una bella radioescucha de hace mucho tiempo, de hace muchos años, de hace mucho tiempo, que con qué animal se identificaba ella. Porque resulta que también los animales pues tienen una misión espiritual en la vida, ¿no? No nada más están ahí de adorno, ni mucho menos. Ustedes saben que para mí los animales son muy importantes, muy, muy importantes. Entonces ella me decía que primero pues que las panteras, ¿no? Porque le encantan los felinos y en especial las panteras negras porque son muy bonitas. Y le dije, ah, ok, ¿y con qué otro? Y me dijo, nunca me habían preguntado eso, pero ¿pudiera ser un gorila o un panda? Y qué curioso, ¿no? A mí me gustaría que tú, mi querida Carmen, me dijeras por qué el panda y por qué el gorila y por qué la pantera. En base a lo que tú me contestes, yo te voy a explicar algunas cosas importantes a lo mejor de la misión de tu vida. Porque los animales que nos gustan llegan para darnos una misión o llegan para darnos un mensaje. Yo recuerdo que hace algunos años cuando estaba estudiando para ser sacerdotisa de la diosa, pues obviamente me identificaba mucho con las lechuzas, los búhos y eso. Aunque claro que los búhos me han gustado desde niña, pero bueno, se acentuó mucho mi gusto por los búhos y todo cuando empecé a estudiar eso. Entonces, obviamente cada noche que estudiábamos o cada noche que nos reuníamos las que éramos y así, pues llegaban como a volar muchas lechuzas, lo cual era bien chistoso porque de verdad llegaban, era el llamado de la diosa, estoy segura que estábamos todas así meditando a las, no sé, a las 10, 11 de la noche en el jardín de una de ellas y de repente nada más escuchábamos y veíamos que volando arriba de nosotros había varias lechuzas, varios búhos y así. Pues bueno, es la energía. Finalmente a mí me gustaban y en ese momento la medicina de las lechuzas, de los búhos, me vino a ayudar como para ver más claro. Acuérdense que los búhos tienen una visión espectacular, ¿eh? Se ven bien bonitos, bien tiernitos, bien maravillosos, bien inofensivos, la, la, la. Pero bueno, tienen una vista en la oscuridad fabulosa. A ellos no se les va una sola cosa, no pierden detalle. También son muy, muy, que planean, porque están mirando su presa, están mirando, pero el ataque es certero, nunca se equivocan, ¿no? Entonces, cuando llegan, se las llevan, ¿no? A los ratoncillos y todo. Llegan volando, van bajando, y en un segundo los cachan con las patas y se los llevan. Entonces, en realidad yo creo que también eso es algo que en ese momento me caracterizaba mucho a mí, que era como muy tenaz en eso. No porque hoy no sea tenaz, hoy creo que soy más tenaz que antes, pero también creo que es diferente, ¿no? Ellos planean, llegan y todo, y en esos momentos de mi vida, pues yo necesitaba también esa visión nocturna, por así decirlo. El decir, ok, no importa lo que esté, tienes que saber distinguir en la oscuridad, tienes que saber distinguir, y claro, hoy pues sé distinguir entre la oscuridad y la luz, hoy sé distinguir dentro de la oscuridad qué cosas son las que hay, y obviamente mi vida desde ese entonces pues es diferente. Entonces, bueno, cada uno, ¿no? Carmen se va identificando mucho con las panteras, y las panteras son unas energías fabulosas. La pantera maneja una energía pues felina, que acuérdense que el felino es independiente, todo tipo de felinos, ¿no? Los gatos, los, y así, desde los gatos hasta las panteras. Son independientes, son imponentes, son hermosos. Entonces, aquí te están diciendo, Carmen, o el que te identifiques con ella, que es el momento también de ser orgullosa de tu cuerpo, de sentirte orgullosa de ti, de tu cuerpo, de tu ser. Porque acuérdense que finalmente también la pantera, pues se sabe, bueno, el gato se sabe bello, ¿no? Y tan se sabe bello que se anda ahí pavoneando por todos lados, ¿no? Va caminando, mueve la colita y obsérveme y posa y mírenme, pero no me toquen. O sea, todos mírenme, pero no me toquen, ¿no? Porque así sucede normalmente con los felinos. Entonces, igual ahorita te están diciendo eso, que igual tú necesitas trabajar con tu cuerpo y que estás en una situación de mírame, pero no me toques. Pero, ¿por qué? El mírame, pero no me toques porque soy muy hermosa, o el mírame, pero no me toques porque lloro, ¿no? O el mírame, pero no me toques porque no he superado algunas cosas. El mírame y no me toques porque me siento sensible. Entonces, aquí vale mucho la pena mirar hacia adentro de qué, no, por qué nos están hablando los animales y qué nos están diciendo. Ahora, tú que me estás escuchando, ¿qué animal es el que te está identificando? ¿Con qué animal te sientes a gusto? ¿Qué animal es el que crees que te está hablando? Y eso tiene que ver también con algunas misiones de tu vida. Mi queridísima Ale también ya nos está escuchando, a quien le mando un beso, y espero verte el sábado en mi cumpleaños, mi querida amiga, a ti y a todos los que van a festejar conmigo. Acuérdense que es el sábado 22 de febrero a partir de las 10 de la noche. De hecho, tienen que llegar a las 10 porque si no, no se respeta el no cover y la reservación en Mambo Café de Satélite, y la reservación está a mi nombre para que puedan llegar ahí y todo. Pero si no llegan antes de las 10, 10 y media a lo mucho, entonces pues ya no se les puede respetar el no cover y ya tendrán que pagar. No sé la verdad cuánto sea de cover, pero bueno, pues ahí nos vemos. Y con todo gusto celebramos y festejamos y todo. Yo encantada me dice, ay, sí, es cierto. Pues sí, amiga, ya te había dicho, ¿no? Yo espero que no se te haya olvidado. Y ojalá que de verdad podamos compartir estos momentos. Este cumpleaños no sé por qué lo siento tan especial. Yo creo que algo nuevo o diferente va a suceder en mi vida. Entonces, pues bueno, bienvenidos los cambios y bienvenido todo lo que llegue o lo que la vida me mande, lo que Dios me mande. Por acá me dicen que, bueno, me mandan un perrito abrazando un corazoncito, muchas gracias. Me siguen hablando en francés, la verdad que sí voy a contestar, nada más denme tantito. Me dicen, tengo memoria de pez, con ese animal me identifico mucho. Qué chistoso, Ale. Ale, ¿qué signo eres? Por favor, recuérdame. Los peces, yo déjame te cuento, obviamente a mí también me gustan los peces porque pues yo soy Piscis, ¿no? Pero no me identifico tanto con los peces, me identifico más a lo mejor con los delfines o con animales más de las ballenas, etc., ¿no? Pero bueno, aquí tú, mi querida Ale, que te identificas con el pez, pues me parece maravilloso. Una, el pez, fíjate que es un ser muy bonito, es un ser literal bonito, que puede tener colores brillantes, que puede ser un ser que llama mucho la atención, o ese que se queda ahí en las profundidades del agua que nadie ve, que nadie conoce, que nadie sabe que existe, pero también ese pez empieza como a llamar la atención de los demás y todo, pero también le da miedo algunas cosas, se aventura y dice, sí, sí me voy a nuevas aguas y va y explora nuevas cosas, pero si se asusta no se sale de su coral, ¿no? Y entonces saca el pez del coral, o sea, sácalo, no se va a querer salir. O también es escurridizo, ¿no? Por ahí se va, o sea, cuando siente así como un compromiso muy fuerte, a veces les da miedo. Y no estoy hablando nada más de los Piscis, porque por acá ya me están diciendo, ¡toin, pedrada, pedrada! No estoy hablando de pedradas, y no estoy hablando de los Piscis en especial, aunque sí, claro, también a algunos Piscis les puede caer, es por el hecho de que se identifican con el pez, pero el pececito pues también es un ser muy tierno, ¿no? Donde se asuste no vuelve a salir, ¿no? O al revés, es muy astuto. Si se siente presionado, si se siente así atareado, agobiado, pues entonces va a salir corriendo por la puerta de atrás, o sea, por el coral, pero por atrás, donde nadie lo vio, y entonces el pez grande depredador lo está busque y busque y nunca lo encuentra, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro ya está haciendo su familia en otro lado, y así sucede. A veces las personas que se identifican con el pez o los piscis tienden a desaparecerse de la vida de la gente cuando ya sienten que algo se acabó, cuando se sienten presionados, cuando se sienten agobiados, atareados y simple y sencillamente se van. Así, literal, se van, desaparecen y hacen sus cosas aparte. Y ya para cuando los demás tienen noticias de uno, pues ya el otro ya está haciendo su vida en otro lado y así. Entonces, pues habrá que ver, mi querida Ale Ale, ¿por qué te estás identificando con el pez? Me dice, so true. Muy verdadero, dice. Bueno, pues sí, es verdad. Habrá que ver por qué te estás identificando con eso, ¿no? ¿Será que a lo mejor te sientes presionada o agobiada por una decisión importante que prefieres mejor como irte a explorar otras aguas antes de aventarte al agua profunda? Piénsatelo muy bien, mi querida Ale, Ale, porque estarás seguramente en un periodo de estar buscando cosas nuevas, de estar buscando nuevos horizontes. Por acá Carmen García me dice, ay, le das al clavo, ando de meñírame y no me toques porque lloro. Pues sí, mi querida Carmen. Ahora, también me encantó leer que me estás diciendo que habías descuidado un poco tu cuerpo y que ya te estás otra vez poniendo las pilas. Eso es muy bonito. Fíjense que nosotros no podemos descuidar ni nuestro cuerpo ni nuestra casa. Ahí les va. Tu casa literal, donde vives, donde duermes, esa casa es donde mora tu cuerpo, pero tu cuerpo es donde mora tu espíritu, y entonces tu cuerpo es tu templo, y tu cuerpo es donde vive tu alma, tu ser, y entonces en medida que nosotros le prestemos atención también a lo que nos comemos, a lo que vibramos, a todo, en esa misma medida vamos a ir creciendo también. Ojo, no les estoy diciendo, espérense, tiren todo a la borda y aviéntense al banalismo, no, a la banalidad, o sea, no. Jamás, yo no apoyo esas cosas, jamás. Pero sí es importante que vivamos en equilibrio, eso sí. Un equilibrio entre cómo te ves, cómo eres, cómo vives. Porque no puede ser que te veas toda demacrada, toda mal, o sea, tu cuerpo en desarmonía y que tú digas, uy, si soy súper espiritual y estoy muy bien, o sea, a ver, no. No, porque no te está checando, ¿no? Te estás autoengañando con alguna cosa. Pero también la onda de, sí, es que yo estoy hermosa y hermosa y entonces mi cuerpo es precioso, pero pues tu alma podrida, ¿no? O sea, tampoco. Hay que tener un equilibrio entre lo que haces, dices, piensas y en cómo te ves. Y más ahora, entrando en la era de Acuario, la verdad es que es muy importante. En la era de Piscis a lo mejor teníamos como más chance, ¿no? Y la gente andaba toda mal vestida, o sea, nada más recuerden, por amor de Dios, los 80s, pero ¡qué espanto! ¡Qué espanto! Todavía los 70s tenían más estilo, honestamente, pero los 80s, Dios mío, fue era como un suicidio, o sea, ¡qué horror! Y los 90s, pues, bueno, pues, dos, ¿no? Mejor que a los 80, sin duda. Pero estaban mal vestidos así. O espérense, en los 60s. O sea, ya en los 70s tenían más estilo, pero en los 60s también andaban de andrajosos y de desalineados y así, ¿no? Entonces, esas cosas pues ya no van. O sea, hoy tú no le prestas mucha atención a las personas, o no las tratas con mucho respeto, y sean honestos con ustedes, a las personas que andan de andrajosas con un greñero de terror y que parece que no se bañaron en 50 días y, o sea, no las ves con buenos ojos, y eso nada tiene que ver con que sean o no buenas personas. Pueden ser buenas personas, pero ¿qué tal y entonces no están generando la vibración que deben de generar? Algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos generando otras vibraciones. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de qué medicinas son las que nos están llegando, porque también los animales nos están identificando. Y fíjense que bien chistoso, por acá tengo otra buena alumna, amiga y todo, ¿no? Hermosa, que amo y adoro, que se llama Priscila. Y mi querida Pris se me identifica mucho con las libélulas. ¿Y por qué son las libélulas? Fíjense que las libélulas tienen una peculiaridad. Ellas vuelan, o sea, sus alas son tan delgadas, tienen 4 alas, son muy, muy delgadas, y también al ser tan delgadas, pues se dejan llevar por el viento, ¿no? Porque si hay una fuerte racha ahí de viento, si hay hay mucho viento, pues entonces se van a ir conforme el viento las lleve. Pero también cuando llegan, ellas chupan como el néctar de las flores y lo van esparciendo. Y así es ella, así es mi bella amiga. Ella jala la luz de todos, ella emana la luz de todos y la va multiplicando. Eso hace ella en su vida, ¿no? Va multiplicando la luz de los demás a través de la suya misma. Pero también de repente se deja llevar a terrenos medio raros y oscuros porque no conoce, o porque el viento la llevó para allá. Pero también la voluntad nos detiene. Entonces aquí es una cosa maravillosa porque te están diciendo, sí, déjate fluir, déjate avanzar, déjate amar, está bien, date la oportunidad de conocer nuevas cosas, de conocer nuevos horizontes, pero no de perder tu voluntad en esos nuevos horizontes, o sea, tampoco te quedes en la comodidad de ya no hago nada. Ojo, ¿no? Pero qué padre, porque son mensajes muy bonitos que te está dando la vida a todos, ¿no? Son mensajes muy bellos que nos está brindando la vida. Y así como ese, pues bueno, hay muchos otros animales. Las ballenas, que a mí me gustan y que me identifican, pues también son maravillosas, porque las ballenas son, pues, unos seres que guardan muchos misterios. A ciencia cierta, pues no sabemos bien de dónde vienen, qué hacen, qué onda, ¿no? ¿Por qué son tan imponentes, tan majestuosas? Son enormes, enormes, así. Su tamaño no lo podemos ni imaginar, no lo concebimos que haya un ser tan enorme. Y también manifiestan la plenitud. Cuando la energía de la ballena se acerca a tu vida, nos manifiesta plenitud, sentirte que eres uno con el universo, sentirte que estás listo para recibir todas las cosas que el universo te venga a dar, sentirte que estás listo para crecer, para avanzar, para evolucionar. Entonces también las personas que se identifican con la ballena están en ese momento de sus vidas, de crecimiento, de plenitud total, de decir, de verdad me atrevo a asegurar que es el mejor momento de sus vidas, que lo disfruten, que lo aprovechen, que lo vivan, que el todo, porque es uno de los mejores momentos de sus vidas. Así que, híjole, qué bonito, ¿no? La medicina de la ballena que te viene a decir, todo está bien, déjate fluir en plenitud, en abundancia y en amor para que todo vaya avanzando. Entonces, pues bueno, qué maravilla. Vamos a seguir platicando un poco al respecto después del corte. Vamos a escuchar musiquita y regreso para seguir platicando esto. No te olvides que estoy como Ishtar Freya, locutora en el Facebook, y Ishtar Freya en el Facebook, y también dale like al Facebook del programa, que es Estrella Mística Radio, para que ya estemos en contacto. Yo regreso, no me tardo nadita. Gracias. Thank you. You made it. So what's with all the mystery? Is some sort of lame way you get girls to go out with you? It's not a date. Promise. And come on, we gotta hustle. You look beautiful, by the way. It's still not a day. You look nice too. I thought you could use some inspiration. Ya estamos de regreso aquí ya en los últimos 10 minutitos del programa. ¡Qué barbaridad! Se me va bien rápido. Muchas gracias por todos sus comentarios. A Fernando Saldívar también está como Fer Saldívar Blog. Es F-H-E-R, Fer Saldívar Blog. Y también ahí pueden encontrar en mil cantidad de cosas divertidas, chistosas y todo en su blog. Ya lo estoy aquí mirando y también pues algunos eventos culturales, etcétera. Entonces, pues la verdad es que vale la pena darle ahí un like, tal vale la pena tenerte a leer un ratito. Y pues bueno, aparte de que he de decir que Fernando Saldívar es una persona súper agradable y todo. Entonces, pues bueno. También Carmen me dice, oye, qué padre, le das al clavo, anda de mira a mí, no me toques, ajá, ¿qué tipo de música es? Que me entraron hasta ganas de bailar. Es música, pues como árabe, es fusión. Ya saben que yo uso mucha música fusión. entre lounge, entre chill out, entre árabe, entre clásica con moderno. O sea, yo la verdad me adentro y me aventuro mucho en esos nuevos géneros o en esos géneros, ¿no? Y me encanta. Entonces, pues bueno, yo espero que ustedes también lo disfruten. Y acuérdense que la danza árabe, el secreto es en las rodillas, ¿no? Para poder bailar bien una danza árabe, el secreto está en los hombros y en las rodillas, que son como parte de los soportes. Yo la verdad es que amo bailar danza árabe, aunque me cuesta un poco de trabajo por... No, ahora qué chistoso, no me cuesta trabajo por la rodilla, me cuesta trabajo por el abdomen, ¿no? Porque con mi formación de danza folclórica, de danza contemporánea y de las cosas que he hecho a lo largo de toda mi vida, pues obviamente, y pilates y todo este rollo, estoy ya acostumbrada a tener el abdomen contraído todo el tiempo. Entonces, pues ya es como una forma de ser. Ya llevo 15 años con el abdomen contraído, ¿no? Entonces, obviamente, pues quitarte ese hábito es difícil, y en el danza árabe te lo tienes que quitar, porque en la danza árabe es soltar el abdomen y no contraerlo. Entonces, bueno, por eso me cuesta trabajo, pero es una cosa maravillosa. O sea, encontrarte a ti mismo a través de la danza es de las cosas más hermosas que la vida me ha dejado encontrar, ¿no? Esa es la realidad que la vida me ha dejado vivir. Pues bueno, ya estamos a nada de terminar el programa, y yo no tengo nada más que agradecerles muchísimo el que estén conectados conmigo, el que me permitan ser su acompañante todos los miércoles en vivo de 12 del día a 3 de la tarde, los martes en retransmisión igual de 12 del día a 3 de la tarde, y los lunes en M versus Radio de 5 de la tarde a 7 de la noche, como ya saben. Entonces, pues para mí es verdaderamente un gusto. El sábado yo los espero en el Mambo Café de Satélite, para que estemos ahí platicando, para que estemos bailando. Es a partir de las 10 de la noche. La reservación está a mi nombre, pero me tienen que mandar un inbox primero para poder confirmar. Y listo, ya a festejar toda la noche, a bailar y todo. Ya saben que yo amo la salsa, así que bueno, ya estaremos por allá bailando un poco de salsa y disfrutando con ustedes, con mis amigos, con todo el mundo que quiera. Pues ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. También gracias a todos los que me escriben. Me tardo un poco en contestar, pero a todos les contesto. Entonces, pues bueno, ya sabes, el universo es mental y nosotros creamos el universo, no al revés. Por lo tanto, siempre date unos minutos para crear un universo lleno de luz, un universo lleno de amor, de sabiduría y de salud para vivir en él. De igual manera, recuerda que cuando sonreímos no nada más le cambiamos la vida a quien estamos sonriendo, sino también a nosotros mismos. Y lo más importante es que hoy es el mejor día de mi vida. Yo soy la luz, yo soy un canal de luz, y solo la luz llega a mi ser. Yo les mando muchos besos. Me despido, disfruten de esta última pieza musical y nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Bye bye. We'll be right back.